Chicos locos nos dicen por ahí. Chicos locos, chicos locos, chicos locos te va a todo dar. Pues buscamos las pachangas y las chicas para vacilar. Porque vida solo hay una. Pero general, la locura no es tan mala, de esos locos el mundo lleno está. Más sabemos el remedio que nos curará este mal. El amor de una chica. Chicos locos nos dicen por ahí. Chicos locos, chicos locos.